Gervaldo, que ustedes la conocen, de Radio Sur, mostrando a un hombre en situación de calle sin barbijo, a la intemperie, cagado de frío, durmiendo ahí con su colchoneta en pleno centro de Córdoba, ahí Santa Rosa, entre Tucumán y Avenida General Paz. Bueno, y como esa persona, miles en Córdoba y en Buenos Aires, ni hablar. En Buenos Aires ni hablar, digo, pero era necesario, cuando nosotros estamos advirtiendo que cierta clase media no salga a hacer bambolla mañana, era necesario que el polo obrero salga a protestar hoy en la calle, en la zona del obelisco, está bien respetando las distancias, con barbijo, con sus banderas, pero era necesario, esa es la pregunta. No encuentro una respuesta, quizá la respuesta sea la desesperación, estamos viviendo momentos muy complejos, pero era necesario. No le estamos dando de comer con estas actitudes a quienes piensan diferente a nosotros. Llego a la conclusión que sectores como el polo obrero o de la izquierda trotskista le tienen mucha bronca al peronismo, ¿no? Porque después, viste, haciendo una síntesis, pareciera que toda la culpa de los males del país, según el polo obrero y la derecha, ya tiene el peronismo. Entonces, ¿era necesario? Esa era la pregunta, ¿no? Sé que estamos en una realidad preocupante, que nos asola muchas cosas, que está parada la capacidad productiva, la industria, bueno, está de alguna manera el gobierno charlando todos los días con los gobernadores a ver qué cosas se pueden flexibilizar. En Santa Fe ya se flexibilizan las actividades privadas, hasta los peluqueros, manicuras van a poder trabajar, porque en Santa Fe hay un caso muy particular, Rosario en los últimos 10 días no tuvo un solo caso de coronavirus, chicos. A diferencia de Córdoba, que sí hubo muchos casos y 6 muertes en estos últimos días. Por eso Schiaretti se pone duro y dice las restricciones van a seguir en Córdoba. Pero en el caso de Rosario, particularmente Rosario, hace 9 días que no hay un caso de coronavirus. Por eso flexibiliza, no Rosario, sino Perotti, en algunos pueblos de Santa Fe flexibiliza algunas actividades. No en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario, eso quedó muy claro, porque son conglomeraciones de más de 500.000 habitantes, Rosario anda ahí cerca del 1.000.000 de habitantes, un poquito más, entonces, bueno, se siguen manteniendo las restricciones. Pero lo cierto que Rosario, al lado de Córdoba, y para muchos puede resultar tediosa y generar cierta rabia la comparación, porque tienen pica entre las dos ciudades, Rosario en los últimos 10 días no ha tenido caso de coronavirus, ¿no? Un dato interesante para destacar. Bien. Claudio, faltan 13 minutos y ¿sabes qué? Aquí me está diciendo el productor. No me apures, no me apures con la música, que quería decir alguna cosa. Ah, bueno, por favor, adelante. Yo para que no quede nada fuera. No. El tema, pensé que me ibas a decir algo respecto a lo que estoy comentando. No. Porque observo con mucha preocupación. Sí, con mucha preocupación yo lo que en algunos sectores. Ayer, ¿no?, escuchaba una entrevista justamente al intendente de Rosario. Hapkin, que digamos, sí. Rosario tiene un tratamiento bastante interesante de lo que es las formas de utilizar la cuarentena, además ha hecho una suerte de mercado libre y de la municipalidad, que es gratuito, que no paga comisión, que no cobra comisiones ni nada para mantener las ventas, que ha hecho una modalidad de transporte particular, una atención bancaria particular. Entonces se ha contenido bastante bien. No hay, si bien obviamente depende de intendencias y distintas, obviamente de los regímenes provinciales, no hay una línea de actuación general para las grandes aglomeraciones. Digamos, si una ciudad lo trata bien, bienvenido. Exacto. Si una ciudad lo trata mal, problema de la ciudad. Digamos, no es para quitarle ni mérito ni desmérito a cada intendencia, pero no hay un protocolo de actuación específico. Entonces ahí es donde tenés una ciudad como la capital, que en los barrios populares no logras atajar el virus, como es en la ciudad de Buenos Aires, con la Villa 21, la 31 y otros espacios, y Rosario, que también tiene barrios muy humildes con problemas infraestructurales, sí lo ha logrado, y Córdoba tiene algunos problemas y otros, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo gestione cada intendente también. Claro, tiene mucho que ver. Fíjate que en Córdoba, con el tema del coronavirus, uno se pregunta en qué caso una localidad pasa a zona blanca. Zona blanca es cuando empiezan a flexibilizar actividades, ¿no? Claro. Y lo cierto que ya el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, emitió un comunicado donde ya son más de 360 las ciudades, comunas y pueblos que están dentro de esa denominación, por lo cual comenzaron a flexibilizar actividades. Son 369 los municipios, con los debidos protocolos sanitarios, que han iniciado las actividades comerciales, privadas, bioseguridad para el ejercicio de profesiones liberales y control sanitario industrial. Pero hay un detalle a tener en cuenta para aquellas localidades que aún siguen en zona roja. En las próximas jornadas, las que no presenten casos confirmados de COVID-19, luego de 21 días del último hisopado negativo, pasarán a zona blanca, agrega el comunicado del gobierno de Córdoba. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, el Centro de Operaciones de Emergencia emitió un comunicado, esto es nuevito, en el que destaca que el número de municipios han flexibilizado sus actividades, si bien indica que son 371, en realidad son 369, ya que Jesús María, que tiene una importante población, y Sinzacate, que está al lado, quedaron nuevamente en zona roja debido a su cercanía a Colonia Carolla, donde se producen los grandes vinos y los grandes salamines, ¿no? En los municipios que forman parte de las denominadas zonas blancas, se instalan barreras sanitarias, que esto ya lo hablamos el otro día respecto a cuatro barrios de Córdoba, ¿no? Se instalan barreras sanitarias que permiten un control epidemiológico y sanitario para el ingreso. Y además se garantiza el ingreso de proveedores e insumos y servicios esenciales. Pero de pronto está el caso de la provincia de San Luis, donde cerró la provincia, Alberto. ¿Está? Sí. Es decir, en la provincia de San Luis, y ya esto es un acuerdo de Alberto con los intendentes inclusive, se ha cerrado la provincia y aquel que salga y vuelva va a tener que entrar en cuarentena. Así no tenga coronavirus, ¿eh? Uh-huh, claro. Es decir, el caso de la provincia de San Luis la cerró por completa, cerró toda la frontera, Alberto. Es decir, no permite el ingreso ni la salida de nadie. El que salga y vuelve después va a tener que ir indefectiblemente a hacer una cuarentena, ¿no? Uh-huh. Claro. Un detalle, ¿no? Un gran detalle. Uh-huh. Así que bueno, viene complicadita la mano, pero estaba viendo estos muchachos del Polo Obrero, ¿no? Sí, la tremendo. Verdad me da ahí mucha estaba leyendo pena, algo, me da Claudio, tristeza. Porque además de romper la cuarentena, ¿cómo? Estaba viendo cuáles son los reclamos concretos, ¿no? Y lo que piden es, bueno, dicen que no llega comida a algunos comedores. Ayuda. Y también están, exacto, pidiendo la liberación de algunos detenidos en la provincia de Chaco, que también rompieron con la cuarentena y evidentemente en ese contexto fueron detenidos, digamos. Claro. Uno piensa, ¿es necesario...? Porque aparte, por más que estén con barbijo y con la distancia, qué sé yo, están rompiendo la cuarentena, están yendo contra una medida que se tomó y que, digamos, estamos todos acatando. Y también le hace el juego, claro, pues, y esto no es novedad, a la derecha, ¿no? Pero esto pasó siempre y evidentemente va, totalmente, a seguir pasando. Evidentemente no les importa que igual sea en este contexto. Y qué por sé eso yo. Por eso lo decía, Leila, está bien lo que vos señalás, por eso decía, si nosotros estamos cuestionando algunas actitudes conspirativas de parte de un sector de la clase media que piensa hacer una marcha de los barbijos. Claro. Porque para mí esto que hace el polo obrero es lo mismo que yo pensaba decir mañana. Es desobediencia civil. Por lo tanto, les cabe la cárcel. O les cabe la detención, por lo menos. Uh-huh. ¿Sí? Les cabe ser detenidos porque hay desobediencia civil con esta actitud. Están rompiendo la cuarentena. Y eso es lo grave, porque entiendo las necesidades y las urgencias, pero me parece que si todos vamos a salir así de esta manera, estamos jodidos en serio. Estamos jodidos porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, cuándo va a llegar el pico, y recién hoy podemos decir, en el caso de Buenos Aires y acá en Córdoba, que es el primer día de frío, ¿no? De frío riguroso, ¿no? Claro. Entonces, lo que se viene es más complicado todavía. Entonces, claro. La verdad me preocupa mucho todo. Irresponsables, la verdad, bueno, que es eso. Laucha. Totalmente irresponsable. ¿Cómo la...? Que es una irresponsabilidad enorme, ¿no? Por parte del polo, sí, obrero. Eso que hay que señalarlo. Totalmente. Coincido plenamente contigo. Bueno, Lauchita, ahora sí, vamos a la música si querés. Muy bien, sabe que me contaban, no lo voy a decir, lo va a presentar usted, quién es el autor. Y justamente ayer, el señor que vamos a escuchar me agregó en Instagram. Así que yo me agrando. Me empezó a seguir y digo, ¿qué nivel el mío? Muy bien. Un influencer. ¿El protagonista lo sigue en Instagram? Así es, dijo, te empezó a seguir Hernández. Así que, bien. Ah, mirá vos. Yo no le dije nada al que íbamos a pasar en los temas, pero bueno, me alegra que lo siga este personaje tan maravilloso y tan querido amigo que es Guillermo Fernández, que tuve el placer de verlo no hace mucho, antes de, sí, unos días antes de la cuarentena, lo fuimos a ver ahí a Vinilo, donde tocó con este eximio guitarrista que es César Angeler, hicieron un concierto maravilloso. Ahí tengo una foto con ellos sacada. Bueno, este disco fue producido en el año 2007, estamos hablando de 13 años ya, y dijo Guillermito cuando lo ideó, que cuando comencé a pensar en mi nuevo álbum, sentí que tenía muchas cosas para decir y musicalizar, y me pregunté, ¿por qué no componer algunas canciones para mi disco? Lo hizo, ahí le hizo caso Luis González, un gran amigo, un loco, un genio, un lírico. Lo que nunca imaginé fue que las canciones iban a fluir, dice Guillermo, de la forma en que lo hicimos, como una respuesta inmediata a la química que nació entre Luis González y yo, dando paso a una obra completa. Y él, en definitiva, al disco le puso de Gitanos y Tangueros, porque él entiende que esta es una idea que trata la historia de unos gitanos que viven en San Telmo, nuestro sacromonte, y está encarnada en la vida de Rocío, Manuel y su entorno, una historia de drama, pasión, amor y muerte, mi propio romancero gitano tanguero. Pero también después hizo un disco de tangueros, donde le canta a algunos personajes y también se ríe del mismo. Pero vamos a comenzar, porque es una doble producción, con este tema que se llama Gitano, autor, naturalmente, Guillermo Fernández, ¿sí? Uh-huh. En el Canti Palmas está Emilio y el grupo La Argentina, en la guitarra está un grande de la guitarra flamenca como Héctor Romero, en el piano Cristian Zárate, que también está en los arreglos y en la dirección, y Guillermo Fernández, bandoneón Horacio Romo, mirá qué nombre, ¿no? En el contrabajo Horacio Cabarcos, en la guitarra César Angeleri, que recién lo mencionaba, en el violín Leonardo Ferreira, y vamos a escuchar este tema, Gitano, en la voz de Guillermo Fernández. Acá no sé si era el debut de Guillermo como autor, pero ya Guillermo es autor de varios temas, y bueno, sacó lustre el hombre, y lo hizo con un disco realmente de gran nivel y de alta calidad. Vamos con el primer tema, Gitano, dale. Con alma de golondrina, el gitano echa pa'lante, y así llegó a la Argentina. Nunca ha sido un buen currante, en eso es causa perdida. El gitano en buen romance, con un amor a su alcance, es señor de la alegría. Allá cantaba el tanguillo bajo el sol de Andalucía, y aquí canta en Buenos Aires un tanto por bulerías. Gitano Sacale, que camina su gachí, pa' que le dé un churumbel, un pibe pa' ser feliz. Gitano como Manuel, que allá en el Guadalquivir le tocó un día nacer, jugó a ganar o perder, y aquí se vino a morir. gitanos de aquella niña, y entre tanguillos y tangos se amaron como debían. Luna de miel bajo el cielo, con las estrellas de guía, como semillas al viento, como el grito de un lamento, así es la gitanería. Pero Rocío en su mano leyó lo que pasaría, y el destino del gitano